Nos tocó qué pasaría si no hubiera escuelas y pensábamos en que se acabarían las escuelas tal y como las conocemos, pero que sí seguiría existiendo esta necesidad de aprendizaje en nuestras sociedades y que entonces también surgirían nuevos espacios de aprendizaje, ¿no? Los pensábamos esta vez como comunitarios y poder aprender de todas y todos, ¿no? O sea, que pudiéramos aprender de los oficios o de las ocupaciones de las demás personas y de distintos grupos de edad. Pensábamos que quien lideraría como este tipo de conocimientos serían las abuelas principalmente. Y pensábamos en qué tipo de conocimientos, ¿no? Serían. Serían conocimientos que nos ayudaran a sobrevivir, ¿no? Sobre todo a cuidarnos a nosotras mismas y también a quienes nos rodean, a alimentarnos, a vestirnos, o sea, a cubrir necesidades básicas. Y, pues aquí no habría exámenes. También podríamos fomentar una reconexión con la naturaleza, ¿no? En este tipo de de rescatar estos conocimientos. La enseñanza pues no estaría encerrada en cuatro paredes, se fomentaría ser más autodidacta y se comentaba que era una oportunidad para romper ciertos estereotipos que como sociedad tenemos ya muy instaurados, ¿no? Aprendemos a lavar, a cocinar, a ser más equitativos y después acá pusimos una serie de preguntas que no logramos aterrizar del todo, ¿no? Porque pensamos que tiene como potencialidades en ambos lados positivos, en este sentido de romper muchas estructuras que tal vez no nos gustan, pero también que podrían salirse de control, ¿no? O sea, como, ¿qué pasaría en las familias? ¿O qué pasaría si tu familia no es un lugar óptimo para tu aprendizaje o tu desarrollo? ¿Cómo cambiaría la idea de nación? ¿Cómo se gestionarían estos nuevos espacios de enseñanza? Incluso cómo cambiaría el sistema económico, ¿no? A todo esto. Y eso es a grandes rasgos. Muchas gracias. Entonces,